Claro, el 56% de los alumnos de nuestra escuela trabajan. Es altísimo. Porque también nosotros, perdón, nosotros también tomamos el trabajo dentro del hogar, el ayudar en la casa para que los padres puedan salir a trabajar, también lo tomamos como trabajo, porque es una responsabilidad. Exacto. Claro, porque y eso tampoco, cuidar a hermanitos, claro. O sea, cocinar, hacerse exacto. cargo de la casa como un adulto. Uh-huh. Eso también es muy alto el porcentaje dentro de la escuela.